Buenos días, señorita. ¿Cuál es su nombre? Nola Melgarejo. Bien, queríamos hacerle una pregunta sobre su negocio. Ya dígame. Bien, cuénteme, ¿cómo está afrontando la pandemia en el rubro de su negocio? Ahora yo bien, claro, trabajamos, pero ya con reja cerrada, ¿eh? No trabajamos con reja abierta por mismo que nos cuidamos, ¿no? Ah, por eso. Ah, bien, y cuénteme, ¿cuáles han sido los problemas más fuertes durante la reactivación de su negocio? Ah, para mí, ninguno, porque al final nosotros estamos igual que como todas las vidas. Ah, ya, El único los miedos que tenemos es salir, nada más. ya, ¿cómo has podido resolver o sobrellevar esos problemas? Normal. ¿Qué es lo más crítico para ti en torno a este problema? El miedo. ¿Actualmente sigues ofreciendo tus mismos productos o has incluido nuevos artículos? No, las mismas casi, todas las Los mismas, mismos. sí, todas las ¿Y mismas. qué solución te gustaría que hubiera para este problema? Para mí ninguno, porque al La final, vacuna. la vacuna, La vacuna. la vacuna, pues. Ya, gracias, muchísimas gracias.